Saludos, Aler Contacto Sur. México padece la peor sequía en 70 años. Gran parte del norte del país sufrió en 2011 una severa sequía, pues según datos de la Secretaría de Agricultura se perdieron casi 1 millón de hectáreas de cultivo y unas 50.000 cabezas de ganado. También al menos 1.500 comunidades de 5 estados del país, que suman alrededor de 2 millones de personas, son las afectadas por la falta de lluvias y de agua potable, esto según la Comisión Nacional del Agua. En este contexto, 150.000 indígenas rarámuris que habitan en la Sierra Tarahumara de Chihuahua se cuentan entre los mexicanos que padecen este problema que ha traído desabasto de alimentos como maíz y frijol y por consecuencia ha agravado la desnutrición. Recientemente cobró fuerza esta información cuando el gestor indígena Ramón Gardea declaró a un medio de comunicación chihuahuense que hasta el 10 de diciembre 50 indígenas, entre hombres y mujeres, se habían suicidado de manera colectiva al no tener que darles de comer a sus hijos. Aunque fueron desmentidas por el gobierno de Chihuahua y autoridades religiosas, estas declaraciones empezaron a circular por las redes sociales y noticieros de todo el país, al punto de que ciudadanos de diversas partes de México se organizaron para enviar toneladas de alimentos a la Sierra Tarahumara. Suicidios por la depresión que causa no tener que comer a sus hijos, eso siempre ha habido, no es una cuestión de ahora. No sé la razón por la cual el gobierno no pone atención a esta situación, pero ¿de qué pasa? Yo tengo 30 años en la sierra y todos los años hay suicidios. No masivos, no son suicidios masivos. Hasta noviembre, 50, y el año pasado hubo 73 suicidios. El gobierno federal se comprometió a brindar ayuda a los estados afectados por la sequía, tanto alimentaria como de abasto de agua, durante el tiempo que se prolongue esta grave situación. La Secretaría de Desarrollo Social informó que se destinarán 11.000 millones de pesos, esto es, alrededor de 819 millones de dólares para enfrentar los efectos climáticos que se han extendido a un 54% del territorio nacional. Por otro lado, arribó ayer a la Ciudad de México la Caravana del Hambre, compuesta por varias organizaciones campesinas del centro y norte del país, que con tractores, vacas y caballos demandarán a las autoridades atender la emergencia agroalimentaria y ambiental, acciones para frenar la escalada de precios y exigir un cambio radical en el campo mexicano. Para algunos investigadores, además de la falta de lluvias, la sequía también es consecuencia de las grandes extensiones de bosques que se han perdido en los valles y en las zonas serranas, donde los talamontes han hecho enormes negocios al amparo de las autoridades. Especialistas en temas políticos y sociales coinciden en que la crisis del sector agrícola no se resuelve solo con la entrega urgente de alimentos, sino que se necesita una estrategia integral a favor de la población que la haga salir del rezago económico y social. Reportaron para Aler Contacto Sur desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano, Adriana Manjarres e Ismael Mesa.